De la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La información del día, decíamos, para Página 2, está en tapa, es que el ex ministro de Transporte de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, fue procesado por administración fraudulenta. Uh-huh. El juez Canicoba Corral describió así el fraude de los peajes. Citamos textual al juez. 14 años después de la especificación de las tarifas, 3 días antes de la asunción de Macri y cuando ya estaba cerca al fin de la concesión, las empresas concesionarias de Acceso Norte y Acceso Oeste presentaron una asombrosa demanda de reclamo internacional al Estado argentino. El gobierno del propio Macri, que retenía el 7% de las acciones de Autopista del Sol, aceptó el reclamo por 499 millones de dólares. Lo vuelvo a decir, 500 millones de dólares. Pese a que los organismos de control estimaban que, en el improbable caso de perder la demanda ante el CIADI, eran 71 millones de dólares. Bueno, esta es la demanda, entonces. Hay que ver qué pasa con estas causas judiciales, porque también están otros ministros del gobierno de Macri, como Iguacel. Acá el tema, Manu Rivas, es si va a haber justicia. Yo, sinceramente, no es que no tenga optimismo. Tengo optimismo, pero no en el Poder Judicial argentino, básicamente. No, tal cual están las cosas. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Causas peajes, una de las causas más importantes. Vamos ahora a pasar un poco de tema, porque ayer estuvo Alberto Fernández con la CTA de los trabajadores. Estuve siguiendo una cosa muy, muy loca, ¿no? Que reuniones que antes hacían a puertas cerradas, ahora, bueno, por una cuestión también de política, se van haciendo. A ver, porque en realidad no hay Zoom que alcance a lo que sería un plenario. Entonces, ¿qué hicieron los compañeros y compañeras de la CTA? Armaron, viste que vos armas la videollamada y después la podés estar publicando por Facebook. Uh-huh. El otro día, el sábado, estuve, por ejemplo, en una reunión de juventudes sindicales. Estuvo el querido Mati Velázquez del Sindicato Gráfico. Muy bueno, porque ahí te vas escuchando una compañera de Salta, de otras provincias, creo que había de Córdoba también, y van planteando lo que piensan. Entonces, la verdad que esto de la cuarentena, hay que ver si después sigue esa práctica de buscar conectarse a nivel. Nos pasa con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿no? Que se va a hacer ahora en agosto una reunión. Yo no sé si eso se va a publicar en las redes o no, pero sí. Bueno, vamos a buscar juntarnos, porque esta cuestión de seguir organizándonos es algo, ya diría, natural al pueblo argentino. Nos pasa con las reuniones de acá de la radio, las reuniones de dirección colectiva, que había algunos compañeros que decían, no, bueno, ¿cómo me conecto? Después como que poco a poco nos vamos adaptando, ¿no? Además, el tema de trasladarse físicamente a algún lugar muchas veces funciona, digamos, de causa o incluso de excusa para no participar en algún plenario. Hoy en día no hay excusa, ¿no? Estás en tu casa. Te tenés que conectar. Yo la verdad que en el tema reuniones, plenarios, encuentros, la verdad que banco el tema del Zoom. No así la videollamada caprichosa a la tarde de algún amigo, ¿viste? Esa no atiendo porque no. Sí. Viste que la videollamada es de alguna manera hacer pasar a la casa a tu amigo, digo, yeah. o a un conocido. Entonces, si fuera un amigo, en todo caso, no habría problema, ¿no? Pero, qué sé yo, por ahí tengo toda la ropa ahí sin colgar, ¿no? Y tenés que atenderla. Van a pensar que soy un croto, ¿no? Claro. Y después, viste, está lo que, y me gusta ahí cuando ves también a referentes políticos, a ver qué cuadrito ponen atrás, ¿no? Porque claro. En mi caso, digamos, en mi casa tengo un fondo blanco, pero hay algunos que ponen las bibliotecas, claro, los cuadritos. O según la ocasión, viste, claro, si es una reunión, qué sé yo. de género, ¿no? Uno puede poner el pañuelo verde atrás, ¿no? Como para cerrar el sentido. Sabés que el domingo estuve mirando un ratito una reunión que armaron por Evita y estaba Amado Vudú. Vamos a entrevistarlo a Vudú, tipo que desarrolló una capacidad, digamos, reflexiva. Yo cuando lo vimos en Ezeiza, lo fuimos a visitar en la cárcel con Mario Sadras, viste, esos tipos que te tiran cosas, y bueno, este está usando la cárcel para formarse. Uh-huh. No es que no estaba formado antes, pero el tránsito de Amado Vudú es un tránsito que... Jaurechiano, podríamos decir, en algún punto, ¿no? Sí. El que se sube por la derecha y se baja por la izquierda, como decía Jaureche. Claro, él arrancó en la UCD. Claro. ¿Sabes cuando me impactó mucho? Cuando lo vi en el velorio del Boli Lescano. Que estaban todos los compañeros de Quebracho, y vos decías, qué raro uh-huh. verlo a... Y en esa época estaba con Mariotto Condelía armando, creo que era Miles 3T, uh-huh. si mal no recuerdo, un armado que... hubo por ese entonces. Un armado partidario, ¿no? Del macrismo. Sí, sí, sí. Después se desarmó rápidamente. Las personalidades también de los dirigentes. Estaba Esteche, Delía, claro. Mariotto, Vudú. Pero bueno, me acuerdo de ese velorio del querido Boli Lescano y yo decía, qué raro verlo acá, a Vudú. Uh-huh. Pero bueno, cada vez es menos raro. Y Vudú tenía una huipala ahí en su uh-huh. biblioteca. Yo tengo un cuadro del Che, ¿viste? Atrás ya... Sí, ya. Pero no lo pongo para el Zoom, lo tengo ahí y se me cayó el cuadro y me quedó la lámina. Entonces quedó ahí apoyada sobre el sillón, pero por una cuestión de que todavía no lo colgué, digamos, no armé el cuadro nuevamente. Pero no queda como croto, Manu, queda muy bien. ¿Queda bien? ¿Verdad? Bueno, es que me arreglo. Si me haces una llamada, una videollamada sorpresiva, bien. Me vas a enganchar ahí por ahí en chancleta y short, ¿viste? Bueno, igual puede estar en short, en calzoncillo, pero después se saque corbata. Entonces yo digo, mirá que arreglado el tipo, ¿no? Tal cual. Aunque está fresco ahora para andar en chancleta, ¿no? Bueno, a ver, escuchamos a Alberto Fernández reunido con la CTA de los trabajadores. Siento que la hoja de la economía está blanca, está totalmente blanca, y que somos nosotros los que tenemos que escribirla. Y tenemos que reescribirla de otro modo. Tenemos que reescribirla pensando en un gran acuerdo donde todos seamos actores, donde todos seamos partícipes, y donde todos ganemos. No un acuerdo donde algunos ganan y otros pierden. O algunos ganan la gran tajada y otros se llevan los restos de las ganancias. Yo siempre le digo a Hugo Yasky, y le digo a todos los sindicalistas, que me encantaría que así como pudimos lograr la unidad de política con Cristina, con Sergio, pudiéramos lograr la unidad de los que trabajan. Porque así se hacen más fuertes los que trabajan. Y que debemos estar más juntos que nunca. Y que cuando quieren hacernos creer que porque Alberto habla con uno y no llamó al mismo tiempo al otro... Nunca dejen de olvidar que Alberto sabe a quiénes representa. Y cada vez que nos hacen dudar y nos hacen sentir que en verdad no podemos convivir por nuestras diferencias, recordemos lo que nos pasó. Cuando nos convencieron de eso, Macri fue presidente. No tenemos nunca más que volver a caer en eso. Complejo, para debatir. La gran pregunta es, ¿cómo es que todos ganen? Tal cual. O sea, bueno, algunos tienen que ganar menos. Uh-huh. Pero ¿cómo se logra eso? Me parece eso, por un lado, un apunte. Porque hay todo un discurso de Alberto que es como que sigue la campaña electoral. Pero escúchame, ya está, somos gobierno. Uh-huh. La hoja en blanco. Y la hoja en blanco, bueno, ¿cómo se escribe? ¿No? ¿Quién tiene la lapicera? ¿Y cuándo arrancamos, no? Porque ya vamos... Sí. En algunos meses para el año de gobierno. Bueno, ¿cuánto más va a estar en blanco? La declaración de él es, tenemos tareas mucho más importantes que la coyuntura de la división. Y la coyuntura de la división, nosotros lo que respondemos, que es un poco lo que venimos planteando, es que el debate es necesario. Ayer lo escuchaba Santoro, Leandro Santoro, que no sé bien cuál es su trabajo como legislador porteño, sí como polemista televisivo, que está bien, ¿no? Cada uno tiene su función uh-huh. dentro del movimiento. Ahora, él es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y él, de alguna manera, lo que sintetizaba como posición es le están haciendo el juego a la derecha, y acá lo que decimos es, no, a ver, el movimiento nacional tiene que discutir. Acá después el problema es cuando se discute la política a partir de las encuestas y a partir de la etapa de Clarín y La Nación. Porque quizás si hacemos un tour por barrios populares y le preguntamos a miles y miles de compañeros organizados qué piensan de cómo hay que avanzar, quizá algunos se lleven, sobre todo los profesionales de la política, se lleven algunas sorpresas. Digo, hay que ser quizá a veces un poquito más cauto. Y hay una frase popular que se dice que es imposible estar bien con Dios y con el diablo. No, claro. Entiendo igual el que todos ganen. Pasa que del otro lado muchas veces no consideran ganar a porcentajes menores a tal porcentaje, ¿no? De ganancia. Claro, claro. Para Galperín, entiendo que todos ganen, qué sé yo, por ahí podemos ganar todo lo mismo. Para, ¿no? Para Galperín ganar es ganar un montón. Digamos. Claro. Después ya le bajás el índice de rentabilidad y dices, no, pero ¿cómo puede ser? Esto ya es bueno, muy regosa esta inversión. ¿Cómo negociamos ahí? Claro. A ver, vamos ahora a escuchar a Daniel Goyán. Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ayer hizo por la mañana una conferencia de prensa y esto decía. A nosotros nos gusta analizar los datos tomando la semana completa. Vamos a ver los días más duros, generalmente martes, miércoles y jueves, para poder comparar contra la semana anterior y hacer una proyección del mes, ¿no es cierto? Porque corresponde hacerlo así, porque cuando uno ve incluso en otros países cómo se dieron el reporte de casos, también habían estos subibajas y hay que verlo en perspectiva para ver si todos estos subibajas diarios al cabo de una semana comparado con las semanas anteriores marcan una tendencia a subir. Lo vamos a estar viendo esta semana. Lo que vimos la semana pasada era preocupante. Si esta semana sigue en este mismo sentido va a ser más preocupante porque era un aumento de un 33%, ¿no? De una semana sobre. Pero bueno, hay que ver cómo sigue y eventualmente si vemos que retoma un ritmo de crecimiento de la curva como el que veníamos observando hasta la semana pasada, tendríamos que pensar en tomar alguna medida especial, espero yo. Pero hay que esperar. Compleja la situación sanitaria, se va a seguir analizando y como decía Goyán, hacia el final de esta semana pueden haber novedades. 4 grados 4, la temperatura actual, día despejado. Máxima para hoy 12 grados en la ciudad y conurbano. Y vamos a ir un toque a Bolivia. Ayer una charla muy interesante con David Choquehuanca, aquí en Punto de Partida. El pueblo boliviano ha perdido el miedo, dijo Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el MAS y PSP. Hoy es un día clave en Bolivia porque van a haber movilizaciones. Campesinos, movimiento obrero. Escuchemos a un dirigente de Potosí, ¿a quién escuchamos? Manu. No tengo el nombre acá, me dice Ailius del norte de Potosí. Son varios representantes, la verdad que la reunión está muy, muy concurrida con referentes de las diferentes zonas productivas de Bolivia. Bien. Si te parece, lo escuchamos. Agradecemos a Nodal, Agencia Nodal, Pedro Brieger, que publicó este video. Dale. Nosotros como norte, como Potosí, los 4 regiones del departamento de Potosí, hoy nos hemos convocado a una reunión de emergencia. Aquí presentes las diferentes organizaciones con el objetivo de analizar la postergación de las elecciones del Tribunal Electoral del 6 de septiembre. Para eso tenemos nosotros rotundamente rechazamos aquellos gobiernos golpistas que quieren quedarse en el poder. Para eso tenemos una resolución a nivel departamental de las 4 regiones. Para eso tenemos una resolución especial y el compañero va a estar con esa lectura. Por tanto, las Federaciones Regionales Campesinas Varones y Mujeres de las 4 regiones del departamento de Potosí, Centro, Sud, Sudoeste, Norte, Dirección Política del MAS y PSP del departamento de Potosí resuelve. Primero, exigir al Tribunal Electoral el respeto a la ley 1304 que restablece las elecciones generales para el 6 de septiembre del 2020. Respetando la democracia de los bolivianos. Segundo, otorga el plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para ratificar el pronunciamiento en fecha 23 de julio del 2020, es decir, mantener la fecha de elecciones para el 6 de septiembre del 2020. Tercero, se determina participar masivamente de las movilizaciones convocadas por la COP en fecha 28 de julio del 2020 en la ciudad de La Paz, para lo cual cada región deberá organizarse internamente. Cuarto, en caso de no revocarse las decisiones asumidas en fecha 23 de julio del 2020, no nos responsabilizamos de las acciones unidas que puedan tomarse de forma orgánica de nuestras bases en cada región de nuestro departamento, como bloqueo de caminos, huelgas y movilizaciones, etc. Quinto, no hay más que nunca el movimiento indígena originario campesino se encuentra unido y defenderá la democracia hasta las últimas consecuencias. Es dado en la ciudad de Potosí a los 24 días del mes de julio del 2020. Tantas autoridades tucuinen pronunciar con... Qué fuerza, Bolivio. Uh-huh. Y qué momento, la verdad que en jaque el pueblo boliviano, ¿no? Que apoya en su gran mayoría al MAS, y que, bueno, en este momento sufre la proscripción, como así lo vivió el peronismo.